Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Amigos oyentes de la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, muy buenas tardes. Les damos un cordial saludo en este inicio de semana desde Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy tenemos una gran sorpresa porque se han invertido un poquito los papeles. Dieguito Salazar está ausente por algunos motivos personales, pero no, nuestra querida directora del programa y nuestra querida compañera periodista de aquí de la radio, Laurita Ríos Armijos, ha tenido que pasarse a los controles. Le vamos a dar un aplauso a la Laurita para que todo salga bien hoy día. Muchas gracias, Laurita. Y también, amigos oyentes, queremos desearles que este inicio de semana sea para ustedes muy agradable, muy feliz, y que todos los propósitos que se tiene personalmente y en función de país también los llevemos siempre adelante con la mejor de las alegrías, con la mayor de las energías, para juntos construir un país plurinacional e intercultural, como es el lenguaje que se ocupa siempre en Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy día tenemos un gran invitado, no les vamos a decir el nombre todavía, quisiéramos, Laurita, compartir una primera canción para luego presentarle a nuestro querido invitado. Y este invitado viene con una carga de conocimientos sobre la trayectoria cultural de una parroquia querida que está cerca de la ciudad de Quito. Esta parroquia es Conocoto. Antes de darles el nombre, quisiéramos poner un primer tema de ese conjunto de canciones que nos ha traído nuestro invitado el día de hoy. Amigos, bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Sí, tratemos de superar un pequeño inconveniente técnico en cuanto al disco que nos ha traído. Hasta eso, presentemos. Nuestro invitado del día de hoy es Jesús Nazareno Sanguña, un gestor cultural nacido en Quito, ¿no es cierto?, pero que está ya radicado en Conocoto. Jesús nació el 3 de octubre de 1960 en la ciudad de Quito, es hijo de doña Georgina Sanguña, y su trayectoria la vamos a conversar el día de hoy. Jesús tiene varias facetas en cuanto a periodismo cultural, en cuanto a música, en cuanto al arte, pero dejemos que Jesús nos haga un primer saludo en esta tarde. Jesús Sanguña, bienvenido a Florilegio Musical Ecuatoriano. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura. Pues para mí es un honor estar aquí y dirigirme pues a todos los oyentes y dar a conocer qué es lo más importante en todo lo que ahora llamamos la cultura y sobre todo lo de nuestra parroquia como es Conocoto. Antes de empezar a desglosar toda la tarea de trabajo que tú desarrollas, Jesús, quisiéramos que nos cuentes un poquito de lo personal, o sea, sobre tu mami, qué hacía tu mami, doña Georgina Sanguña, y cómo te fue criando en los primeros años de la niñez. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Jesús? Bueno, mira, lo que uno se acuerda de la infancia, ¿no? Yo había nacido aquí por el barrio de San Sebastián y me crié ahí. Mi mami es ya fallecida a unos 30 años más o menos, pero te cuento que tengo unos lindos recuerdos, lo que me dejó ese legado mi mami, porque... ¿A qué se dedicaba tu mami? Justamente ella fue la bandera todas las personas que le daban ese trabajo, y orgullosamente te digo, porque me da un poquito de nostalgia también, porque lavaba en las lavanderías ya desaparecidas del municipio, como es las lavanderías del Yavirac, más arribita de ahí de la 24 de mayo. Entonces nosotros, la verdad, éramos niños en la escuela, todo eso de unos 7, 8 años, y siempre le ayudábamos a llevar en unas fundas plásticas la ropa con mis otros hermanos, y también nos poníamos a lavar, para nosotros era un juego, ¿no? Y entonces todo eso pasó en nuestra infancia. Me crié en todo lo que es aquí el casco colonial de aquí de la ciudad de Quito. De ahí nosotros, bueno, la familia siempre fue humilde, se puede decir, pero siempre nosotros estábamos con esa felicidad de, como niños de inocentes, en jugar en la calle, los juegos tradicionales que había antes, vendía el periódico, todo eso, cogíamos lo que antes se llamaba, no sé, los tickets, les ayudábamos a timbrar a los buses. Yeah. Y nos daban unos centavitos de ahí, que eso ya servía para nuestra... Para una golosina. Para una golosina, todo eso, ¿no? ¿Te acuerdas de las golosinas quiteñas tú, de esas que se compraban de chiquito? Las tradicionales colaciones. Las tradicionales, los chupetes, los congelados. Mira, todas esas cosas que era lo más delicioso para nosotros, ¿no? Entonces, imagínate eso hoy por hoy, ¿no? Si estamos ahorita en la actualidad, a uno le da un poquito de nostalgia. Muy bien, Jesús. Ese recuerdo que se ha matizado siempre con canciones. Bienvenido, Jesús, a este programa. Nos alegra tener personas que tienen toda esa carga cultural, ¿no es cierto?, que nos pueden transmitir sus experiencias, sus recuerdos y cómo han ido plasmando en sus labores culturales. Ahora sí, Laurita, vamos con el tema número uno que nos ha traído Jesús Anguña en esta hermosa tarde de Florilegio Musical Ecuatoriano. Viva mi gente, Pues aquí mis amigos, de donde primero luché el mariscal. Pues aquí mis amigos, de donde primero luché el mariscal. Jesús Nazareno Sanguña es nuestro invitado del día de hoy. Y la canción que escuchamos, ¿cómo se llama, Jesús? Aconocoto. En interpretación de... Es del grupo Los Arperos de la parroquia de Conocoto. Ya, bueno, ya vamos a entrar en materia porque tú eres un experto en todo el conocimiento, el nuevo, yo les llamo el nuevo cronista de Conocoto a Jesús, porque se encarga de registrar el 99.9 de eventos de gestión cultural que ocurren en la parroquia. Pero antes de que hablemos de este tema, Jesús, termínanos de contar un poquito de tu historia personal. Jesús, ¿cómo llegas a Conocoto? Y en un breve resumen, ¿cómo es que te casas allá y tienes unas lindas niñas, ah? Bueno, sí, como te había dicho, o sea, la niñez y un poco de juventud pasé aquí en lo que es el Quito querido, como yo le llamo. Nunca le olvidaré a mi Quito querido y los barrios. San Sebastián. San Sebastián, es todo para mí. Bueno, o sea, por cuestiones de trabajo, mira, yo tuve que emigrar para la parroquia de Conocoto. Muy jovencito, muchachito, qué sé yo, de unos 14 años. Y ahí pasó el tiempo y donde llegué a conocer a lo que es hoy mi esposa. Éramos muy muy muchachitos, jóvenes, ¿no? Más o menos ya en el año 79, te puedo decir, en el año 79 es donde yo contraigo ya... ¿Cómo se llama tu esposa? Sí, mi esposa se llama Mercedes Mendoza, que es de allá de Conocoto. Lleva el nombre de una cantora, ¿no? De las Mendozas. Qué lindo. Así es. Entonces, mira, a raíz de que yo contraigo ya las nupcias matrimoniales, yo me voy a vivir en Conocoto en el año 1979. Imagínate lo que es eso, llegar allá. Hace 40 años. Hace 40 años. Entonces, más de la mitad de mi vida yo estoy viviendo ahí en Conocoto y creo que ahí termina de todos mis días. Y de ahí entonces también hemos procreado unas tres hijas que también son profesionales, son madres de familia también, y la unita que está estudiando todavía en la universidad. Y con ese gusto, pues, o sea, mira, te puedo decir de que mi esposa es de allá, los papás de mi esposa son de allá. ¿Y qué es lo que más se puede pedir y retribuir a la parroquia? Si mi esposa es de allá, toda mi familia es de allá, en algo debo contribuir para esa parroquia. Jesús, entremos un poquito en materia. Ya llegamos a Conocoto. Uh-huh. Tú formas parte de uno de los primeros grupos musicales de la parroquia de Conocoto, en lo que en esa época se denominaba grupos folclóricos. ¿Nos puedes indicar cuál es el nombre de ese grupo y con quiénes estabas integrando a ese grupo? Ya. Mira, cuando llego allá es justamente porque tenía hasta toda esa comezoncita de hereditaria, se puede decir, de la música. Siempre fue por parte de mi señor padre, que en paz descanse también. Entonces, éramos como decimos comúnmente, como diablo en botella, ¿no? ¿A qué me dedico, aparte del deporte también? Entonces, conozco ahí a unos amigos. ¿Te acuerdas los nombres? Sí, por ejemplo, te puedo decir de Luis Guamán, de Termosierra, Mario Oña, Armando Ayala, Diego Balseca. Hermano de Hipatia Balseca. Sí, hermano de Hipatia, que era un muchachito, qué sé yo, de esta edad, unos 14, 15 años máximo. Y decidimos por ahí, pues por cuestiones, formar el grupo que se llamó Gritos del Viento. La verdad, con ese grupo hicimos, ¿qué no hicimos, se puede decir, no, con el grupo? Porque se formó más o menos en la década de, a principios de los 80, en 1981 exactamente, y fue toda la década hasta el 91 que estuvimos en actividad. Entonces, con la música hemos hecho mucha actividad social. Ese fue el primer paso que en tu inserción a la gestión cultural en la parroquia de Conocoto, el grupo Gritos del Viento. Ajá, así es. Con esto te digo, o sea, de que ese enlace que uno se tiene, ¿no? El rol de eso de ser músico, tienes esa oportunidad de conocer a mucha gente importante, todo eso. Con decirte que también estuvimos en la política, también que nos metimos ahí con un cierto político que llegó a la presidencia, hicimos la campaña política y así, infinidad de cosas. También tuvimos ese honor de compartir con grandes músicos de esa época y que hasta ahora, bueno, se encuentra un poco vigente, por ejemplo, Pueblo Nuevo, los Jatari. y así, innumerables en escenarios que había. Jesús, te cuento que nuestra compañera directora del programa, Laurita Ríos Armijos, que está atrás en los controles en el día de hoy, ella con su familia ha pasado a vivir en Conocoto, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, quisiera que nos presentes el siguiente tema dedicado, aduciendo ya que Laurita es conocoteña. Quisiera que nos invites a escuchar el siguiente tema musical de la música del CD que nos has traído en homenaje a esta linda parroquia. Mira, verdad, o sea, esto es algo importante. La canción que se va a escuchar es justamente que después le estaremos dando esa pequeña biografía de esta canción, pero es La Conocoteña. Pero lo importante son los intérpretes, porque es justamente los pioneros de haber llevado esta canción y llevarle como ícono a lo que es nuestra parroquia, es el dúo Betancourt, de don Angelito, que en paz descanse, y don Antonio Betancourt, La Conocoteña. Escuchemos La Conocoteña. Muy bien, esto sí es un tesoro musical, estimado amigo Jesús, porque aquí encontramos la voz del personaje que en Conocoto le llamábamos el viejo ángel, don Ángel Betancourt, una persona muy querida y que dejó huella en el campo musical. Aquí estaba cantando con su hermano, ¿cómo se llama? Don Antonio Betancourt, que todavía vive don Antonio. Gracias. Jesús Anguña, siguiendo tu trayectoria musical, luego de Gritos del Viento, sabemos que te integras a los Kinderson, proyecto musical de gran envergadura con el cual llegas a tocar en otros países. Uno de ellos me acuerdo que fue Canadá. ¿Nos puedes contar esta experiencia de hacer música con los Kinderson? Bueno, sí, la verdad es que te digo de que a raíz de que ya se puede decir, se perdió, se diluyó el grupo Gritos del Viento. Eso fue hasta el año 91. Yo completamente había dejado ya la actividad de la música. Entonces, por ahí, como te decía, que en nuestra familia sí ha habido gente que le ha gustado la música. Es un sobrino mío. El que me reinserta, porque él desde muy muchacho emigró para Europa y venía con esa inquietud. Entonces por ahí se llegó a enterar que el tío también hizo alguna vez música, entonces vino y me puso pues de nuevo en esa inquietud de la música. Fue una linda experiencia hacer música con un ¿Qué clase familiar. De música hacían con Quinto Son? Lo primero, o sea, lo que vino, las ideas de mi sobrino, te puedo decir, de Marco Vinicio, hablemos así con el nombre, Marco Vinicio, era lo que él venía es con esa idea de Europa, ¿no? Traer, por ejemplo, música internacional, hablemos de música de los Beatles, de los Bee Gees, de Mecano, todo eso. Pero para hacerlo con instrumentos andinos. Pero todo interpretado con viento, con instrumentos andinos. Entonces era algo, como te digo, novedoso. Era novedoso, que a mí también me impactó, entonces, y eso caló bastantísimo en la gente. ¿De qué año estamos más hablando, o menos? Sí, estamos hablando del año 2000. Estamos hablando ya en el año 2000. Entonces, venimos haciendo un poco de música, pero ya nos inquietó en las grabaciones, en hacer ya grabaciones de los... De carácter profesional. Sí, de carácter profesional, todo eso. Y es así que nosotros en un año que estuvo... se llegó a grabar 3 volúmenes de todo con dándole a conocer el instrumento que era en ese entonces la flauta de pan. Jesús, ¿qué países estuvo en qué países estuvo Kinderson haciendo sus presentaciones? Bueno, en lo que concierne a mi persona te puedo decir, porque ellos ya venían de mucho más antes, ¿no? Estaban en Europa, hablemos en Alemania, siempre estuvieron radicados en Alemania, en la ciudad de Colonia. Pero ya cuando se integra mi persona, nosotros estuvimos en el Perú, también estuvimos en Colombia y en Venezuela. En Venezuela fue algo novedoso porque fuimos invitados justamente para un foro latinoamericano, justamente, y estuvimos ahí, fue una linda experiencia también ahí. Y por último, pues invitados por el gobierno de Canadá, estuvimos allá en la ciudad de Toronto. Qué bien, Jesús. Pero este programa Cantar es... Florilegio de musical ecuatoriano. Mire, ya me estoy tomando, es que la ausencia de la Laurita me pone nervioso acá. Florilegio musical ecuatoriano se caracteriza por ir intercalando estos testimonios de vida de estos gestores culturales ecuatorianos con su producción musical. Escuchemos de Kinderson. ¿Qué tema vamos a escuchar en el número 7, Jesús? Ya, déjame un ratito, por ejemplo, te digo de que nosotros en esto de Kinderson, tenemos en la canción número 7, pero está como grupo Altitud. Justamente es por lo que nosotros, para salir de fuera de nuestro país y con todo el material que era música nacional, nosotros queríamos llevar un presente de lo que es nuestro país. Y desde el nombre del grupo, entonces tomamos esa decisión de cambiarle el nombre de Kinderson a Altitud del Ecuador. Grupo Altitud del Ecuador. Entonces con este grupo nosotros ya le hicimos una grabación ya completamente profesional y siempre enraizado de nuestra parroquia, lo que fue es Conocoto, y le regrabamos esta canción La Conocoteña. Calma bien sureña, para esta mi tierra querida. Muy bien, queridos amigos, seguimos en este homenaje a la parroquia de Conocoto, esta vez con nuestro querido invitado Jesús Nazareno Sanguña, un gestor cultural que viene haciendo sus actividades desde hace más de 40 años en la parroquia de Conocoto y que se ha convertido para los gestores culturales, para los músicos, para los danzarines, para la gente que hace actividad poética, se ha convertido en el verdadero cronista. En este fragmento de la entrevista yo quisiera contarles que Conocoto hace algunos años tenía un cronista antiguo, ¿no? El don José Félix Gallardo, autor de la obra Conocoto Puertas del Cielo, que tenía dos volúmenes, que tuvo dos volúmenes. Don José Félix tenía su lugar cerca del Jardín Lucía Franco de Castro, en donde vendía cada día sus periódicos, El Comercio, El Universo, El Telégrafo, pero también conversaba con la gente y seguía recopilando información hasta formar estos dos tomos de Puertas del Cielo. También hay otras referencias de cronistas como el profesor Merino. ¿Cómo es el nombre del licenciado José Merino? Jorge Merino Utreras, periodista que fue de Radio Tarqui también cronista de Conocoto. Y también quiero hacer referencia, por justicia, a otro cronista que continuó con la revista El Cronista, disculpen que usé la palabra redundando, el licenciado Gustavo Gómez, que continuó con la tradición de ser cronistas de las noticias culturales, deportivas, sociales de la parroquia de Conocoto. Pero aparte de ellos hay una persona que siempre registra los eventos culturales y me refiero a nuestro invitado de hoy, Jesús Sanguña. Jesús, para ti, ¿cómo es esta actividad de registrar? ¿Qué te mueve a coger tu cámara de fotos, tu cámara de video y a asistir a todos los eventos culturales, a todos los eventos deportivos, a todos los eventos de interés político, social de la parroquia e ir generando un gran archivo de la parroquia que sabemos que hoy tienes en tu domicilio, en tu casita, un gran archivo de todos los acontecimientos culturales? ¿Cuál es la motivación para hacer este trabajo de cronista, Jesús? Bueno, primero es el amor a la parroquia, y eso sí es algo indudable. El amor a la parroquia, imagínate, como vuelvo y repito, tengo que ser retributivo en eso, en servirle en algo. Ahora, ¿qué es lo que me mueve? Es justamente esta cuestión. Siempre me gustó esto de la historia, ¿no? Y cuando yo llego a Conocoto, veo así las costumbres, tradiciones, pero va pasando el tiempo y se lo va perdiendo. Que decirte que en la actualidad completamente se ha perdido todas esas tradiciones. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Me viene eso. Bueno, desde muchos años atrás me gustó siempre la fotografía, todo eso. Y a raíz que yo regreso de Canadá, entonces yo vengo trayéndome ahí una maquinita filmadora y digo, no, voy a hacer esto. Pero muy antes de eso también, tú recordarás también, Patricio, de que por la década de los 80 nosotros formamos la biblioteca de Conocoto. Yeah. Y eso fue algo... En lo que fue el antiguo mercado. En lo que fue en el antiguo mercado, y cuando es algo, como te digo, la gente recordará de esa época, la juventud de esa época, se puede decir, de que la entrada costaba es un libro. Yeah. Y así se hizo, y se formó una gran biblioteca que para la época era lo mejor que existía ahí en Conocoto y en el Valle de los Chillos. Lastimosamente eso se perdió hace unos 10 años. Entonces, ¿cuál es la idea ahora de yo estar en esta actividad? Es justamente esto, recoger todas las acciones que se venga a dar aquí, ya sea políticas, religiosas, culturales, deportivas, políticas, de todo. Es justamente por esto, tener algo en la parroquia. Y el sueño mío es tener una videoteca ahora para la parroquia. ¿Cuántos archivos aproximadamente tienes en tu casa de todos estos sucesos de Conocoto que has ido registrando? Mira, no sé, puede estar en el error, pero sí está unos 2000 archivos más o menos en todo lo que tengo en fotografías y en video. Entonces todo esto yo le hago, ahora que tenemos las redes, la facilidad de las redes, lo cojo un programita que yo lo vea interesante, a pesar que todos son interesantes, pero y le subo a las redes para que vean. Hace unos 8 meses más o menos yo le subí a la red el interparroquial que fue en Conocoto hace 10 años, imagínate, hace 10 años de su vida. Imagínate. Por eso es que te llamamos cronista, historiador. Jesús, en este momento se integra nuestra directora del programa, la licenciada Laurita Ríos Armijos. Laurita, nuestro invitado Jesús Sangoña. Jesús, qué gusto. Bueno, ahora me tocó un poco invertir los papeles, pero aquí estoy siempre acompañando al programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y como siempre saludando a todos nuestros amigos que están conectados a través del radio El Buen Pastor en Saraguro, Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario Baños en Baños y también en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, Corape, www.corape.org.es. Y qué gusto pues tenerlos a todos ustedes y sobre todo a nuestro invitado que te ha dado cita acá a los estudios de la radio La Casa de la Cultura. Hoy es lunes, me acompaña como siempre Patricio Robalino, pero ahora nos está ayudando en la conducción de este programa porque ustedes saben que siempre nuestros compañeros están atentos, pero hay circunstancias en las que no se pueden dar cita. Así que Jesús, bienvenido, gracias por acompañarnos a compartir esa historia de vida y sobre todo esa pasión y ese amor que usted tiene por esa localidad que le vio crecer, nacer, sin duda, de poder compilar toda esa información, tanto en imágenes, en videos y también sobre la música, que habla muchísimo de Conocoto, esta tierra maravillosa que siempre abre los brazos para recibir a propios españoles. Así es. Muchas gracias, Laurita, también por esas palabras. Una cosita más. Qué honor que hubiese sido también haber nacido en Conocoto. Pero bueno, estoy ya aquí. Sí, solo estuve ahí desde que le conocí a mi esposa, fui a vivir allá y entonces, pero ya, como decimos nosotros ahí, ya besamos. De la tierra y de la esposa, pues. ya besamos la bandera de Conocoto y eso es lo mejor que me pudo haber sucedido, ¿no? Y seguir luchando ahí en mi parroquia. Le digo ya mi parroquia, ¿no? Porque así somos todos los que hemos llegado a vivir allá. Yo siempre digo que uno cuando llega de otro lugar, llegué al sur de Quito y desde que estaba en el sur siempre me enamoré de Conocoto y se me parecía algo inalcanzable irme a vivir en Conocoto, pero mira, lo que es la vida, hoy me ha dado la oportunidad de vivir cerca de esta tierra y es maravilloso vivir así ahí. Es. Se parece muchísimo a mi pueblo, a mi cantón, entonces siempre digo, es como que me siento en tierra propia, en algo mío, por ese clima, por esas tradiciones, por esas bonitas costumbres que también tiene la gente de este sector, ¿no? Donde tú encuentras que madrugan, pero al mismo tiempo también se acuestan un poco temprano y todavía podemos respirar un poco de paz y tranquilidad en este sector. Se puede decir que sí, o sea, mira, hay mucha gente y la mayoría de gente aquí de la ciudad que se ha dado a ir a vivir en los valles y Conocoto no es la excepción, hay mucha, mucha gente, ¿no? Y como le dicen, por ejemplo, dicen que le están ocupando, utilizando solo como dormitorio. Solo salen por la mañana y regresan por la noche. Pero justamente para eso estamos nosotros, para hacerle revivir toda esa parroquia. Y todos los que van, ¿verdad? Son bienvenidos. No, pero la mayor parte es cuestión de trabajo. Que así sabe, es. Pero por así lo regular es. Llegas a tu casa porque ahí tienes tu casa, uh-huh. Tienes tu hogar, tienes a tu gente y tienes al vecino y tienes a la vecina. Sí, en verdad, o sea, así te digo, o sea, es por las cuestiones de trabajo y todo eso, ¿no? Pero sí nos gustaría que también se inmiscuyan en todas las actividades que tiene esa parroquia, en las fiestas en sí mismo, ¿no? Y eso es lo que al menos uno sueña, ¿no? En que vuelva de nuevo esas tradiciones que había antes, ¿no? Y eso es lo que uno se lucha. Entonces, para la gente nueva que está, digamos, hablemos así, que ha ido a vivir allá, eso es lo que nos agrada, que vayan y conozcan todas esas costumbres que siempre ha tenido Conocoto. Laurita, Jesús es impulsador innato de un frente cultural en Conocoto. Quisiéramos que, a ver si nos cuenta Jesús, ¿cómo está constituido? Si hay músicos, danzarines, cuéntanos de ese frente cultural que tú impulsaste hace pocos años para reunir a todos los músicos, a todos los artistas de Conocoto. Sí, mira, qué bien, Patricio, porque eso fue hace unos 6 años que vino. Bueno, la idea fue, en verdad, y hay que decirlo con la verdad, ¿no? O sea, de que fue el municipio, la administración zonal. Pero tú sabes de que eso le lanzan y ahí sí nosotros tenemos que trabajar. Y formamos el colectivo cultural de Conocoto, que está formado es por activistas culturales, ya sea bailarines, danzarines, músicos, poetas, artistas plásticos, ¿no? Y se venía, digo se venía porque ahorita estamos un poquito en stand-by por estas cuestiones de lo que está pasando en el país, entonces Pero hasta el año anterior se ha hecho todas las actividades y se ha venido haciendo en los barrios, lo que es más, ¿no? En los barrios, darle a conocer, porque si tú te habrás dado cuenta de que todo es centralizado en Conocoto, toda actividad centralizada, entonces nosotros como colectivo pensamos y dijimos, no, Conocoto tiene 150 barrios aproximadamente, ¿y por qué esos barrios tienen que estar relegados de toda la actividad cultural? Entonces eso fue, nosotros formamos todo ese frente y con todos los artistas íbamos a dar una acción cultural en los barrios. Entonces eso creo, parece de que nos dio un poco más de realce y seguimos haciendo. A ver, una pregunta cuestiones. Histórica para Jesús. ¿Me puedes dar los nombres de los frentes culturales anteriores al colectivo cultural de Conocoto? ¿Te acuerdas cómo fundamos varias agrupaciones? O sea, mira, y las tú fuiste parte de muchas. Claro, hasta digamos desde que yo llegué a vivir en Conocoto, por ejemplo, yo me acuerdo del Centro Cultural Julio Pico. El Centro Cultural Julio Pico era en homenaje al hermano de Wilson Pico, ¿no? Era un cantor que tocaba la guitarra, en homenaje a él le pusimos Centro Cultural Julio Pico. Yeah. Y de ahí también el Centro Cultural Conocoto, como se lo llamó. Pero eso tiene un, como te digo, un significado bien bien grande, porque donde se le hizo y donde se le quiso hacer fue justamente en el antiguo mercado de Conocoto. Y las actividades, tú te acordarás, Patricio, de que fue que desalojaron el mercado y en todo eso, lo cómo quedó. Ahí íbamos a hacer música. Contémosle a la Laurita. ¿Dónde quedaron incluso los ganchos de colgar la carne? Donde colgaban la carne y todo eso. Y ahí cogíamos y colgábamos la guitarra. O sea, mira, es algo anecdótico esas cosas. ¿Cómo se iba apropiándonos nosotros de ese sitio? Justamente eso, el trabajo, la lucha que se dio, era para ahí formar el centro cultural. Pero lastimosamente, te digo, Patricio, y aquí a los oyentes que nos están escuchando, no se dio porque cuestiones políticas. Hoy, en verdad, si funciona es una que ahora se llama Casa Somos, que es de parte del municipio, pero no se está dando la actividad con lo que uno se quería dar. Al lado tenemos el Infocentro, igual. Del Consejo. Del Consejo Provincial. Entonces, imagínense en lo que es de darse cuenta de que ya la gente pensó de otra manera. Y querer es ya lucrar con esos los sitios públicos. Y eso para nosotros nunca fue la idea, nunca, nunca. Una de las cosas que nosotros cuando escuchamos a los actores, a los gestores culturales, es también un poco soportar esa información, amigos y amigas. ¿Cuántas actividades, cuántas situaciones se dan? Y que a veces nosotros como público en ocasiones decimos, ay no, qué aburrido, no quiero participar. Pero no, lo importante es asista y usted va a ponerle el gusto a lo que están haciendo los actores y los gestores culturales. Además es un espacio para usted encontrarse con sus amigos, con sus amigas. Y ahora que hablamos muchísimo del estrés, esa es su oportunidad. De botar todo el estrés porque usted va a participar activamente en todo ese trabajo que van desarrollando nuestros actores y gestores culturales. Así que felicitaciones, José, felicitaciones a todos quienes están en estos grupos para poder salir adelante y poderlo compartir. Miren ustedes, no solamente en ese sitio donde nace, sino que se van a los diferentes barrios a poder mostrar lo que están haciendo. Y a veces no hay dinero, pero se busca, se autogestiona para poderlo hacer. Con esa alegría y esa motivación, pues Patricio, vamos a irnos con más música. ¿Tú querías decir algo? Sí, no, para presentar el siguiente tema, invitar a otro grupo de la parroquia de Conocoto, formado por los hermanos Pinto, los hermanos Robalino también. Este es el grupo La Retreta y nos presentan la canción Somos los Tiesos, porque a la gente de Conocoto le dicen tiesos. Somos los tiesos, Juanita. hacen temblar a cualquiera. Ay, caramba, el blanco, el azul, el blanco. Queridos amigos de Florilegio Musical Ecuatoriano, el invitado de hoy es nuestro amigo Jesús Nazareno Sanguña, un gestor cultural nacido en el barrio San Sebastián de Quito, pero radicado en Conocoto. Y justamente a través de él estamos haciendo un homenaje a la parroquia de Conocoto. Jesús, muchas gracias por haber compartido en el programa del día de hoy, en la parte final de esta cordial en revista que hemos mantenido contigo. Quisiéramos que nos cuentes cuáles son los planes, las proyecciones que tiene Jesús, tanto en la cultura como en el deporte, en favor de la parroquia de Conocoto. Bueno, sí. Mira, los planes, los propósitos a futuro son muy, muy grandes, muy ambiciosos, ¿no? Pero todo tenemos que ir poco a poco. Si bien es cierto de que todo este tiempo uno se ha estado trabaja en bien de la cultura, el deporte, sobre todo también he dado yo todo el tiempo mío, digo, a través de la Liga Deportiva, a través de Liga Parroquial de Conocoto, he estado yo representando, si ustedes no me creen, por 30 años he sido directivo de Liga Parroquial de Conocoto, y eso me ha dado que me sienta con orgullo en conocer las 33 parroquias del distrito metropolitano. Y el futuro es de que vamos a seguir trabajando, pero en esta vez ya metidos en lo que es la política, pero una política sana, donde uno en verdad se quiera es trabajar honestamente en bien de la parroquia. Entonces ahí sabremos dar a conocer, que tengan más oportunidades todos los activistas culturales, hacer una unión con lo que es Liga Parroquial de Conocoto y toda la ciudadanía en general. Esos son los proyectos que tengo yo al menos para seguir trabajando por la parroquia. Jesús, que la suerte te acompañe. Sabemos que tu talento es bien grande como para que te vaya muy bien en todos los proyectos que tú emprendes, y te agradecemos haber compartido estos minutos en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este día lunes 24 de septiembre del 2018. Este ha sido, queridos amigos, el programa Florilegio Musical Ecuatoriano. En la despedida nos vamos con otra canción de Conocoto y les decimos que pasen bien y felicidades, queridos amigos de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se despide Patricio Robalino. Radio.